Es decir, pero cargado de significado. Pero un significado de gratuidad y de maravilla. En eso también se parece mucho a Chesterton. Fíjese. Él habla en el año 26 de el complicado transporte de maletas demasiado pesadas, llenos de libros y de un montón de objetos extraordinarios de los que no he sabido desprenderme. Objetos extraordinarios no por su valor intrínseco, sino por el puro gusto de algo otro en el cual él ve, percibe, por ejemplo, una prensa para grabados, una maquinilla para hacer cigarrillos. Él no iba a hacer grabados con la prensa esa, ni iba a armar los cigarritos en la máquina, pero el objeto en sí le gusta gratuitamente, se complace en eso. Pero de la que he sentido súbitamente una necesidad irresistible. Hay un texto de Chesterton que es absolutamente paralelo a este, también, que está en Hombre Vida también. Dice así: lo que para todo el mundo era secundario era primario para él. Era capaz de envolver en papel madera un cacharro. Y el desapercibido asistente descubría luego que el cacharro era sin valor y aún innecesario. Y lo que era realmente precioso era el papel madera. Extrajo dos o tres cajas de cigarros. Uno piensa, ¿y le importan solo los cigarros? No. Explicó con sencilla e intrigante sinceridad que él no fumaba, pero que la madera de cajas de cigarros era por mucho la mejor para calar con una sierrita. El placer de cortar esa madera. Exhibió también unas 6 botellas de vino, blanco y tinto. El otro personaje se percata de la despareja calidad de los vinos y se sorprende. Solo entonces observó que las 6 botellas tenían sellos de los metálicos, brillantes, de varios tonos, y parecían haber sido elegidas únicamente porque daban los 3 colores primarios y los 3 secundarios: rojo, azul, amarillo, verde, violeta y anaranjado. Le encantaba lo pegajoso de la goma y cortaba la madera blanca ávidamente como quien corta un bizcochuelo. Este gusto por las cosas, no lo digo por su valor intrínseco, sino disfrutar de la cosa en sí, ¿no? Es una gracia de Dios. Que el hombre que consume lo ha perdido, eso también. Es otra la actitud del coleccionista, o es otra la actitud, digamos, del que ve simplemente un valor comercial en las cosas, ¿no? Y Saint-Exupéry hace las mismas observaciones. Descubre personas o cosas o situaciones que lo fascinan. Es un hombre que experimenta, al igual que Chesterton, el asombro agradecido. Es bueno que esto exista, es bueno en sí esto, independientemente de mí. Una estanquera es algo encantador. Una estanquera es una que atiende un estanco, un negocio, ¿no? El mostrador es hermoso como un trono, es una princesa ahí. Uno se siente muy lejos y muy pequeño. Uno oye decir con embriaguez, 40 céntimos. No es que esté enamorado de la estanquera, está enamorado de la situación, digamos. Ahora, dice, en el año 26 también, me cruzaba en la ciudad con barrenderos que limpiaban su parte de aquel mundo. Se lo agradecía. Y municipales que aseguraban la paz en un territorio de 100 metros. Y estaba lleno de sentido ordenar así aquella casa. Yo estaba de vuelta, estaba protegido, amaba la vida. Un año después dice, acabo de dar 3 cigarrillos a un mendigo, porque tiene un aspecto tan feliz que he querido hacer durar ese rostro. Esa complacencia. Eso es lo que le permitirá después escribir, lo que le permite descubrir el desierto, descubrir las montañas nuestras, descubrir nuestra Patagonia y nuestro paisaje, que le costó mucho. Además, me parece, ¿no? Y aún la ciudad, nuestra ciudad de Buenos Aires. Pero finalmente, como está atento a lo real, descubre su. Pero las cartas no son solamente estas demostraciones de esta fina y generosa sensibilidad, sino hay una crítica de la cultura de esos años que manifiesta muchas de las características de las de ahora. Era mejor con todo en aquellos años, pero, digamos, en los años de la posguerra, así como hay esta floración de escritores, digamos, y artistas en general que postulan una visión tradicional de la realidad, como es el caso de él, también están los otros, ¿no? Por ejemplo, que le divertía al doctor Montejano, el teatro de Pirandello, no tanto por el teatro en sí, sino por la temática, la manera de abordar las cosas, ¿no? Es duro, le escribe una carta a un amigo, es preciso que te explique mi manera de pensar, porque se trata de una cuestión importante que no tengo derecho a eludir. Yo no puedo considerar las ideas como pelotas de tenis, el respeto entonces también por el pensamiento y las ideas y los grandes temas, o una moneda de cambio mundanos. Yo no tengo cualidades mundanas, no se juega a pensar. Tampoco se tomaba la vida en serio, ¿no? Porque capaz de arriesgar su vida para rescatar a un camarada, digamos. Así pues, si por azar la conversación recae sobre un tema que me toca el corazón, me muestro intolerante y ridículo, se indigna, se sorprende mal, digamos así. Pirandello, que tal vez es un hombre de teatro notable, pero que ha sido creado y vino al mundo para distraer a la buena sociedad, una cosa frívola, tratamiento liviano de cosas serias, y permitirle jugar con la metafísica como jugaban ya con la política, ideas generales y los dramas de adulterio. Todo ese manoseo superficial hace mucho daño al espectador. No es más estúpido que el bridge, dice él. La primera cualidad de un hombre inteligente es comprender el lenguaje de los demás y hablarles en él. Pero como en esta hora nadie sabe exactamente lo que quiere decir, la cosa puede durar mucho tiempo. Piensen ustedes en el cine argentino contemporáneo con raras excepciones. Al parecer, dice, Hugo es un hermoso rasgo de llevar a la escena un problema metafísico en lugar de historias de mujerzuelas. No estoy de acuerdo. Las mujerzuelas, cuando menos, tienen algo que ver con la sociedad. Son reales, es un problema real, digamos. Si la gente de la sociedad quiere hacer metafísica, que se compren libros y trabajen. Pero lo que ellos desean no es en absoluto comprender la metafísica. Eso exige un esfuerzo. Y solo proporciona en compensación un placer intelectual. Si uno hace el esfuerzo de comprender la metafísica, pues evidentemente experimentará un placer intelectual. Pero no es esto lo que quiere la gente. Les importa un comino. Lo que quieren precisamente es no entender nada, sino que todas sus nociones se trastornan. Entonces dicen, qué curioso, y sienten un poco de frío en el espinazo, se conmueven livianamente, ligeramente, digamos así. ¿Comprendes por qué es muy importante la cuestión de Pirandello? ¿Por qué considero que el asunto rebasa el alcance de la simple crítica de una obra? Es una especie de problema moral. Hace unos años, la gente bien se apoderó por las mismas razones del pobre Einstein. Tampoco querían comprender nada, solo querían sentir una gran confusión. Sentir el ala de lo desconocido. Einstein era para ellos una especie de fakir, un espectáculo curioso, grotesco. Entonces dice, solo por medio de una disciplina perpetua puede uno educar la justeza de sus pensamientos, lo cual es lo más precioso que tenemos los seres humanos. Hay que negar a Pirandello y todos los vértigos falsos, que es lo que nos dan hoy, multiplicado al infinito y sin la calidad de los de esta época, los medios, la comunicación y la cultura, digamos, vigente en forma dominante. Lo oscuro es más tentador que lo claro. Entre dos explicaciones por un fenómeno, la gente se inclina instintivamente por la más oculta, porque la otra, la verdadera, es sencilla y deslucida y no pone los pelos de punta, no nos estremece. Muchos errores de juicio se deben a esta necesidad, la necesidad de acaparar las ideas, no para comprenderlas, sino para emocionarse con ellas, se juega con las cosas, ¿no? La primera cualidad para comprender, la que viene más importante, ¿qué hay que hacer para entender algo en cuanto tal? Una idea, o un paisaje, o cualquier realidad, o otra persona. La primera cualidad para comprender es una especie de desinterés, de olvido de uno mismo, ponerse uno mismo entre paréntesis. Es cierto que no soy tolerante, Pero no es por vanidad o orgullo, sino porque es precisamente esta tolerancia lo que me desagrada. Hay que amar las cosas y las ideas en sí mismas, y no por mero juego, con todas las consecuencias que eso implica. Más serio es todo el tema de una carta que le manda a André Breton. André Breton es uno de los fundadores del surrealismo, en torno a los primeros manifiestos y demás. A comienzos de 1941, Saint-Exupéry, sin haber sido informado, es nombrado por el gobierno de Vichy, miembro del Consejo Nacional. En el New York Times, del 31 de enero, declara: "No soy un hombre político. Habría rechazado la presente nominación si hubiera sido consultado". En Nueva York se le reprocha entonces no militar con De Gaulle. Se le reprocha no militar. Él fue a la guerra, pasado de edad, sin ninguna necesidad, y murió en la guerra, digamos, por Francia. Más no se le puede pedir a nadie. No se me ocurre, no sé. Más pruebas, ¿no? Entonces, pero le reprochan, ¿no? Entre otros, lo ataca a Breton. Y él le responde en una carta que tardíamente sale a luz. Y vamos a decir, estos intelectuales charlatanes, las comparaciones son odiosas, pero uno no puede dejar de pensar en carta abierta, por ejemplo. Intelectuales, firmadores de manifiesto, ¿no? Eso. Le dice que ellos lo que hacen es reducen vuestra actividad a esfuerzos, por otra parte, estrictamente oratorios. Son esfuerzos oratorios, de declamación. La cruzada que predicáis no puede, de hecho, servir más que André Breton. Nunca os habéis encarado con el problema de la muerte consentida, consentida en el sentido de estar dispuesto a aceptarla, encararla y estar dispuesto a aceptarla si llega. Habríais constatado que el hombre tiene entonces necesidad no de odio, sino de fervor. Que pone su vida en juego, no lo hace por odio, sino por fervor, porque no se muere contra, se muere por. Ahora bien, o sea, se muere por algo. Ahora bien, habéis empleado vuestra vida en desmantelar todo aquello que el hombre pueda reivindicar para aceptar la muerte. Esta cultura, paradójicamente bien nombrada por Juan Pablo II como la cultura de la muerte, sin embargo, lo que hace es, como bien explica acá, desmantelar todo aquello que el hombre pueda reivindicar para aceptar la muerte. No solamente habéis luchado contra los armamentos, la unión, el espíritu de sacrificio, demoliendo la moral de Francia en el momento de la prueba de la guerra, sino que habéis luchado aún contra la libertad de pensar distinto que vosotros. Es verdad, porque ellos que proclaman esa libertad de pensamiento, sin embargo, la niegan al que los cuestiona. La fraternidad que domina las opiniones particulares, la moral usual, la idea religiosa, la idea de patria, la idea de familia, la idea de hogar. Estas ideas son demolidas por esta cultura dominante, que son aquellas cosas por las que uno estaría o debería estar dispuesto a morir. La libertad de pensar me parece una fórmula vacía de sentido si se impone el conformismo intelectual y espiritual. La libertad de pensar como André Breton no me basta. Uno saca a André Breton y ponemos miles de nombres. Y le dice algo que al otro le va a haber molestado mucho: sois el hombre más intolerante que conozco, hombre de excomuniones, de exclusiones, de juicios definitivos sobre un hombre en ocasión de una frase al azar, de un gesto. Sois el hombre de los campos de concentración espirituales. Son firmadores de manifiestos puestos cuidadosamente al abrigo. Y le dice: el coraje está de mi lado, los beneficios del vuestro. Es exacto que habéis tomado posición. Habéis tomado posición resueltamente por André Breton. Cada uno toma. La Santa Inquisición no conocía el psicoanálisis. Esa ignorancia la volvía más tímida que vosotros, más respetuosa de las afirmaciones de un hombre. Esta arma nos falta en vuestras manos. Os permite, si el hombre responde sí, demostrar que ha dicho no. Es como decía Sir Lewis, que es imposible discutir con un freudiano, porque si uno dice en esa silla hay un gato invisible, Juanita dice eso, me dice, no, pero yo no lo veo. Claro, usted no lo ve porque es invisible, ciertamente, ¿no? Claro, entonces hay una... Esa es la forma... Vos decís eso porque odias a tu padre, o querés tener un asunto con tu madre, lo que sé yo, no, todos nos hemos pasado por ese tipo de experiencia. Y después dice una de las cosas más lindas, no son vuestros hombres los que elegirían para vivir un naufragio, una exploración, un duelo, una comida de amigos. Nada de esto me gustaría hacer con ustedes. No, ni naufragar con ellos, ni explorar con riesgo algo, ni enfrentarme a una situación de un duelo, ni tampoco para comer con amigos. La libertad que quiero no tiene relación alguna con la vuestra. En el dominio del sentimiento es pudor y derecho al silencio sobre lo que me toca. El pudor, gran víctima también de la cultura contemporánea. Habláis en toda ocasión de los obreros, pero no conocéis nada de ellos. Yo he vivido 8 años de mi vida día y noche con obreros. He compartido su mesa 2 años en Yurín, en el cabo es único piloto entre los mecánicos. Sé bien de lo que hablo, si hablo de obreros y si los amo, pero vos no habéis conocido como obreros más que los mozos del café de la Plaza Pigal. Es insuficiente. Esta manifestación un poco áspera de usted, digamos así, lo revela como un hombre de la matriz de la tradición, y que esta amenaza cultural que debe cernir se lo preocupa y intuye tempranamente, ¿no? Cuando especula sobre el 43, si puede morir en la guerra, como efectivamente morirá, y dice, me da lo mismo que me maten en acción de guerra, el mundo que viene, dice, ¿qué quedará de lo que yo amaba? Hablo de los seres, pero también de las costumbres, de las irreemplazables entonaciones, de una cierta luz espiritual, del almuerzo en la granja provenzal bajo los olivos, y también de Händel, todo lo que es bello, todo lo que es noble, todo lo que es alto, es manoseado, pisoteado por esta oleada destructora, y que, por lo tanto, al quitarnos el gusto por aquellas cosas por lo que podríamos llegar a morir, deberíamos llegar a morir, nos quitan simplemente el sabor de vivir, ¿no? Cosa que él entendía perfectamente, este gusto por las cosas, por la cajita, por la ropa. No era una cosa ni fetichista, ni una manía de coleccionista. Era el percibir valor en las cosas otras, que él sabía ver. Y porque sabía ver, sabía escribir, pienso yo, y sabría volar también, no sé, hará falta ver. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a un intervalo para tener la oportunidad de tomar un café, de ver las declaraciones de conferencias anteriores, entre ellas la del cura Brochero, que dio el padre Ramiro Sáenz hace 2 meses atrás. Y terminado el intervalo, vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia, mucho más breve. Y terminada la conferencia, vamos a tener oportunidad de hacer preguntas a los